Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. De El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las noticias que marcaron la última semana y la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a toda la gente que tiene la posibilidad a través de sus proyectos comunicacionales de replicarnos. Y también les recuerdo que ustedes pueden acceder a todos nuestros contenidos en www.archive.org. Ustedes se meten a esta página, colocan en el buscador El Galeón Clandestino y acceden a nuestras ediciones para su libre uso. En la presente edición vamos a estar revisando las consecuencias en los estudiantes, cómo ellos se han visto afectados a propósito de la eliminación, el rechazo a la acreditación de la Universidad de las Américas, una universidad que, atención, tiene una matriz bastante llamativa, puesto que es de un grupo internacional, un grupo canadiense que se denomina Laureate y que tiene también una matriz en cuanto a las universidades de Viña del Mar y la Universidad Andrés Bello. Vamos a estar hablando acerca de este tema. También vamos a estar hablando acerca de recursos pesqueros. Un informe de la Subsecretaría de Pesca da cuenta de un 48% de pesquerías en nuestro país que están con sobreexplotación. Por ende, entonces, se está retirando más que lo que se reproduce el recurso. También vamos a estar haciendo una mirada y también una información respecto de la Escuela Sindical de la Universidad de Valparaíso, estudiantes de la Universidad de Valparaíso de Derecho Laboral, entre otras materias, y que finalmente también trabajan para la formación de dirigentes sindicales. Y, por supuesto, vamos a estar con la columna de la periodista norteamericana Amy Goodman, quien comparte también una materia bastante sensible, la transparencia del gobierno de Barack Obama. Tenemos todas estas temáticas para compartir con ustedes en la presente edición. Y en la música nos va a estar acompañando una banda bastante llamativa. Se llama Ahora Aquí. Y ellos cultivan música electrónica, aunque bastante llamativo porque mezclan muchos sonidos vivos y sonidos electrónicos. Es un dúo compuesto por Renata Anaya y Daniel Jeffs. Y vamos a estar revisando uno de sus trabajos. Se denomina Online el siguiente trabajo. Así que los vamos a invitar a poder compartir esta llamativa música en la presente edición del Galeón Clandestino. Acompáñanos en los próximos minutos. Vamos a estar revisando informaciones y música en el estudio flotante de Radio Placeres de Valparaíso. Vamos con el primer tema musical de Ahora Aquí y su disco Online. El tema musical se llama 29. escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Somos a la gente de la Radioneta.cl y también de Radio Extremo de Reñaca Alto. Uno de los temas que ha estado marcando la agenda informativa es la situación de la Universidad de las Américas. Resulta que hay investigaciones tanto de la Fiscalía por casos de posible lucro en esta universidad, como también por parte de la Comisión Nacional de Acreditación y el Consejo Nacional de Educación, que le negaron acreditarse a la Universidad de las Américas. Se habla tanto del proyecto del currículum, por un lado, que es lo que les decía de la acreditación, como el tema del manejo financiero. Incluso el Servicio de Impuestos Internos abrió una investigación a propósito de que existirían retiros de fondos y también algún tipo de delito tributario en el manejo financiero de la universidad. Conversamos con Joana Toro, quien es presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de las Américas, sede Viña del Mar, y nos comentó, por ejemplo, cómo habían recibido esta noticia, cómo estaban tratando esta noticia con las autoridades, y también se refiere al tema del lucro. Escucha la conversación con Joana Toro. Después de que se rechazó la renovación de la acreditación de la Universidad de las Américas, ¿qué ha ocurrido ahora con el inicio del año académico? Sé que se reunieron las autoridades. ¿Qué posición tiene la Federación? Reunimos con Vicerrectoría Académica, que es quien está a cargo de la sede Viña del Mar, y nos contaron un poco del plan estratégico que se armó para poder hacer contienda esta nueva acreditación, que ya simplemente nos queda arreglar los criterios los cuales no acreditaron para que en 2 años más sí podamos tener la acreditación. En ese sentido fue bastante positiva la reunión, ya que históricamente se hizo hincapié en el hecho de que es fundamental la participación de los estudiantes dentro de la universidad, dentro de lo que es la retroalimentación de las cosas que se están haciendo mal y que hay que corregir. En ese sentido estamos bien esperanzados quizás en el sentido de que, por ejemplo, una de las problemáticas grandes que tiene la UDLA era el tema de los profesores de planta, que si bien respondía al modelo educativo que tenía la universidad, con este tema de la no acreditación se hizo una reflexión respecto a eso y se hace la autocrítica de que es necesario contratar nuevos profesores y se está implementando una política para poder contratar a estos profesores, la cual empieza a regir desde este semestre y va a ser una selección de profesores muy parecida a lo que se hace en las universidades tradicionales, que va a ser un concurso público, que va a haber una comisión especial en Santiago que va a seleccionar a estos profesores de manera tal que no sea una selección de profesores arbitraria simplemente por poner un parche a esta problemática que se presentó con la no acreditación, sino que sea de verdad profesores acorde a lo que necesita la universidad. En ese sentido, los estudiantes, esa es la postura que nos plantea la autoridad. Como estudiantes tenemos el rol ahora y el deber, sobre todo, de priorizar que estas cosas sí se realicen, que sea una de las cosas que se va a implementar, porque no queremos que vuelva a pasar de nuevo, que no tengamos una acreditación y que nos veamos afectados en tantos sentidos, tanto como en calidad de educación como en tema de prestigio, porque ahora el estudiante UDLA está súper mal visto en general por este tema de la no acreditación y se menoscaba tanto la imagen como el sentir de los estudiantes respecto a qué tipo de estudiante soy. Ahora quería preguntarte también, si mal no recuerdo, en el informe de la Comisión Nacional de Acreditación también se hablaba, por ejemplo, del tema del manejo financiero de la universidad. Quería preguntarte un poco si es que ustedes también trataron ese tema, o por ejemplo vieron temas de currículos, o por ejemplo también vieron el tema de infraestructura. Quería preguntarte por financiamiento y me interesa también el tema de los currículos. Ya, en cuanto al tema del tema, por ejemplo, del lucro, nos han hecho énfasis en que no lucra la universidad, en que en realidad las prestaciones que tienen con Laure es respecto a cursos, respecto a cómo se llama, a preparación de profesores, a becas extranjeras para que estudiantes puedan ir a intercambio y que en eso se basa más que nada el traspaso de fondos. Y en cuanto a infraestructura, por ejemplo, si bien con el tema de la no acreditación, este año, por ejemplo, nosotros llegamos a nuestra sede de Viña del Mar y hubo bastantes cambios en temas de mejoramiento en espacio, por ejemplo, la biblioteca, que era un gran déficit que tenía la universidad, tanto en infraestructura como en recursos se está implementando, la infraestructura está completamente nueva, y en cuanto a recursos se está implementando una especie de catastro para poder realmente ver qué es lo que falta y hacer una compra de litro. Uno de los temas que habrá que revisar es si efectivamente el Servicio de Impuestos Internos presenta algún tipo de querella por delito tributario. En principio se ha evaluado de que podría ser así y hay que estar muy atentos respecto de este monitoreo. Segundo, ver efectivamente que en cuanto a la publicidad, la Universidad de las Américas ha seguido colocando el mismo sello del Consejo de la Comisión Nacional de Acreditación. Y es bastante llamativo, puesto que la ley obliga a aquello. Y aparece el mismo sello y aparece sin acreditación. Entonces pareciera de que visualmente tampoco no hace mucha diferencia al momento de promocionarse el proyecto educacional de la Universidad de las Américas. Además también hay que considerar que, como les decía, esta universidad es parte de un grupo internacional, un grupo canadiense que se denomina Laureate y que es dueña de la Universidad de las Américas, dueña de la Universidad Viña del Mar y también dueña de la Universidad Andrés Bello. Es bastante delicado el caso, se ha hablado de que efectivamente podría ser un nuevo caso como el de la Universidad del Mar, aunque pareciera que por la importancia del grupo económico podrían tener mayor defensa. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando este tema. Están escuchando el Galón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos revisando el disco online de Ahora Aquí, un dúo electroacústico. Recién escuchaban el tema 29, que tiene un video en YouTube y que fue producido por Gisela Frick. Ahora vamos a escuchar el siguiente tema musical, El Boom de las Bombas. Perdón, Plantas Nucleares. Así se llama el tema. Thank you. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de la radio Juan Gómez Millas, del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y por supuesto un abrazo muy grande, muy caluroso a la gente de Radio Primero de Mayo, ambas en la región metropolitana. Un 48% de las pesquerías tiene sobreexplotación, según un informe de la Subsecretaría de Pesca. Resulta que se está notando el hecho de que cada vez más recursos marinos se están perdiendo del consumo humano. Se habla del congrio, la anchoveta, la raya, el alfonsino, la sardina española, entre otros. Chita Guisado es académica de la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Naturales de la Universidad de Valparaíso y nos comenta también, efectivamente, qué posición tiene con este informe. Ella es presidenta del Comité Científico Pesquero de Recursos Bentónicos. Es un informe que da a conocer la situación e incluso hace una comparación de los recursos entre el 2012 y el 2013. Y es bastante preocupante el análisis, o sea, el resultado del análisis, porque el 48% prácticamente de los recursos están en estado de agotados. O sea, totalmente sobreexplotado, ni siquiera sobreexplotado. Y lo más preocupante es el cambio del estatus de estos recursos, que de un año para otro han salido algunos, a lo menos tres, por ejemplo, recursos que estaban en estado de plena explotación incluso. Llegaron a quedar en estado de agotados. Y aquellos que están en sobreexplotación, la gran mayoría, casi del 50%, ya están en estado de agotado. Es interesante lo que plantea, porque efectivamente habla de que algunos recursos pasan en un año a tener una explotación normal, o plena explotación, como se le denomina, a un estado de agotado. Y eso también preocupa por la evolución que tiene el recurso en muy poco tiempo. Escuchen nuevamente las palabras de Chita Guisado. En el caso de los recursos bentónicos todavía no están definidos el estado de las pesquerías. Importante darlo a conocer. Solamente el estado de las pesquerías ha sido evaluado para aquellos que son peces principalmente. Aquella estado, si uno habla de plena explotación, quiere decir que no tiene mayores restricciones, que si se encuentran en explotación, se supone que en un ritmo que permite que la población se mantenga. Ese es un recurso que está en plena explotación. Aquella que está en sobreexplotación es en donde ya existen medidas y hay problemas que podrían surgir para que la pesquería pase a un estado de agotado. En ediciones anteriores hemos hablado de cómo se está buscando también una modificación a la ley marco de pesca, más conocida como ley Longueira. Habrá que ver a qué tiempo va a llegar esta ley y cuál va a ser su verdadero impacto en el cuidado de los recursos marinos, puesto que, como ustedes pudieron informarse, un 48% de las pesquerías está en riesgo. Cada pesquería es respecto de una especie en un punto del territorio. Cuando hablamos del 48% de las pesquerías, es que los pescadores artesanales tienen un 48% de sus recursos en diferentes puntos del país que tienen sobreexplotación y por ende entonces es un riesgo enorme a la soberanía alimentaria. Además que también esto tiene un impacto social muy fuerte en las familias de este rubro. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos revisando el trabajo de Ahora Aquí, online se llama este disco. Es un dúo electroacústico, como les decía. Ellos mezclan máquinas, voces y van generando también diferentes sonidos. De hecho, generalmente sampleos originales. Eso es lo que plantean ellos. Van a escuchar el siguiente tema musical, se llama Rede. Akunga koropa, anda asinda aluro koropa taita pala akunga para tuto osukuru pumba arele la lai shakura tunda arbata aruko kon leta foku kon manana yasilara ko foku ala harta ashmandara la yanda Akorandinema ala arbana nata es poton anbata es poton sakukanda Están escuchando El Galeón Clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Galáctica de San Antonio y también Radio Antú. El 2009 se crea la Escuela Sindical de la Universidad de Valparaíso para la formación de dirigentes sindicales. Esto por parte del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad, junto también con estudiantes. Conversamos con Daniela Marci, ella es doctora en Derecho Laboral y también es académica de la Universidad de Valparaíso. Y también hablamos tanto de la escuela sindical sobre algunas realidades del derecho laboral en nuestro país. Escuchen la conversación en El Galeón Clandestino. Y estamos con Daniela Marce, una de las fundadoras y también parte de la organización de la escuela sindical en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Hola, ¿qué tal, Daniela? Hola, Ricardo. Ya van a cumplir entonces 5 años de trabajo, desde el 2009 hasta ahora. Ya cumplió, creo. Sí. Entonces ahora vamos a la sexta temporada. La sexta versión, si no me equivoco. Y cuéntanos entonces, efectivamente, vamos a las notas esenciales, digamos, del proyecto de la Escuela Sindical. A ver, bueno, esto es un trabajo que hace un grupo de alumnos. Ellos ejecutan, digamos, la Escuela Sindical, pero muy apoyado por el Departamento de Derecho del Trabajo de la Escuela de Derecho, que está presidido por Camilo Mori, y en mi caso, que también soy profesora de la escuela, apoyo la actividad. Y ahora lo que nos interesa es contar que hay una inauguración y hay un programa bien completo y distinto al de los años anteriores. Siempre va cambiando un poquito de acuerdo a lo que vamos viendo que funciona bien, que se necesita de un año a otro. ¿Ahora cuándo se inaugura? Se inaugura el 21 de abril a las 6 de la tarde en Errázuriz 2120, que es la Escuela de Derecho. Ahora cuéntanos un poquito del tema del programa. ¿Cuáles son los temas, por ejemplo, para poder tratar? Mira, para la inauguración tenemos una jornada bien especial porque se va a hablar de la realidad laboral chilena, y esa fue una decisión que se tomó para partir centrándonos en los hechos, en cómo se vive. Y por eso se eligieron los invitados, por ejemplo, Diamela Eltit, que es una escritora, que te podría parecer raro que esté en una escuela sindical, pero ella ha trabajado mucho desde su punto de vista literario, artístico, pero también como columnista. Yo me imagino que han visto diversas columnas de ella en The Clinic sobre muchos temas. Bueno, una mujer ella ha hecho con mucha opinión. Y de hecho ella es esposa de Jorge Arrate, digamos. Claro, entonces, pero también no lo tiene invitamos una mirada. A él, la invitamos a ella, fíjate. Entonces, claro, lo decía porque efectivamente vive la política del día a día, entonces es una persona que efectivamente está también muy preocupada con los diferentes temas. De hecho, citando un poco la literatura de ella, ella apela mucho al concepto de cuerpo para poder determinar un factor político, que efectivamente, por ejemplo, yo me imagino que ella debe tener el concepto de que el abuso laboral se manifiesta en esto, en los trabajos pesados o en lo que puedan ser también los mismos accidentes de trabajo. Bueno, ella tiene un libro que se hizo obra de teatro, que hay incluso una versión muy buena acá en Valparaíso, que se llama Mano de Obra. Por ejemplo, que es la historia del supermercado. Ahora tiene un libro que se llama Fuerzas Especiales, que es un título bien sugerente, pero digamos que se invitó por eso, porque es una mujer, una gran escritora, pero una mujer con mucha opinión y con mucha conciencia y conocimiento político. Perfecto. ¿Quiénes más van a estar? ¿Quién más? Por ejemplo, Valentina Doniez, que es de la Fundación Sol. Y ahí uno, claro, la Fundación lo ubica por sus estudios económicos, sobre todo las columnas de Gonzalo Durán, Marco Kremerman, pero la Fundación trabaja mucho con sindicatos, y la persona que lleva todas esas relaciones de la Fundación con las organizaciones sindicales es Valentina. Entonces ella también va a contar de su propio trabajo. Y finalmente va a estar invitado Andrés Giordano, y Andrés Giordano es el dirigente del sindicato Starbucks, que me imagino que sabrás la historia de ese sindicato acá en Chile, que es bastante notable porque es el primer sindicato en hacer una huelga en contra de esta transnacional como es Starbucks. Y han ganado muchos juicios además, entonces él nos va a poder contar cómo ha sido llevar esta actividad sindical viva, digamos, tanto en las acciones como en los tribunales, lograr ciertos éxitos, cuestiones que han sido reconocidas. Tú las sentencias de Starbucks las puedes pasar en clase, pero en definitiva, ¿en qué se traducen cambios para ellos en las relaciones laborales? Eso lo va a poder contar ahora Andrés Giordano. Entonces, los tres invitados se eligieron por eso, porque vamos a ir a hablar de realidad del trabajo. Después el programa ya se transforma en invitados más especializados en ciertos temas. Pero vamos a partir como con esta mirada más centrada en la realidad. Ahora cuéntame, Daniela, tú eres doctora en Derecho Laboral. Sí. Quería preguntarte, ¿cuáles son las temáticas actuales que se están discutiendo de Derecho Laboral? Es que las temáticas actuales son prácticamente las mismas de siempre, dado que han habido muy pocos cambios en la legislación laboral. Si sacando la reforma procesal laboral, el tema sindical, por ejemplo, sigue prácticamente igual que como quedó hace, ¿cuánto ya? 20 años atrás, más. Uh-huh. 30 en realidad, porque esta legislación es del 79. Y entonces, ¿de qué se habla? De huelga, de no reemplazo en la huelga, de negociación por rama y no centrada en la empresa. En ese sentido, no hay una gran renovación de temas porque no se han conseguido cosas concretas en la legislación durante estos años. O sea, de hecho, por ejemplo, una de las modificaciones cuando en algún momento se planteó, digamos, la modificación de los términos del multirut, que también permitía que las mismas empresas pudieran separar o compartimentar, digamos, las negociaciones con los trabajadores, igualmente pareciera que se hizo una modificación, pero eso no llevó a la realidad, efectivamente, nuevas negociaciones. De hecho, los trabajadores del líder, por ejemplo, de acá de Bellavista, han estado movilizados. También se ha hablado, por ejemplo, respecto de algunas otras situaciones que han estado llevando adelante trabajadores en otros sitios de retail. En ese sentido, ¿sabes que sobre el tema del multirut? Justo ayer estaba revisando la discusión que hubo el año pasado. Uh-huh. Presentó una propuesta del gobierno en ese momento. Y lo más lúcido de todo me pareció una intervención de Marcelo Albornoz, que es el actual subsecretario de Justicia. Uh-huh. ¿Sí? Y que él hizo una propuesta junto con otras personas de la Adolfo Ibáñez. Pero en un momento de lucidez dio en el clavo con respecto a este problema del multirut, que dice, en realidad el definir cuál es la empresa verdadera, la doctrina del levantamiento del velo, acá hace tanto ruido porque no tenemos negociación colectiva fuera de la empresa, negociación colectiva por rama, porque en Europa, por ejemplo, esta doctrina se aplica pero no tiene grandes repercusiones o es muy marginal lo que produce, porque existe esta negociación colectiva fuera de la empresa, a nivel nacional, por rama. Entonces, en Chile, lo que se va a discutir y la pelea que hay cada vez que se habla del multirut es porque se cargaría todas estas reglas que heredamos del plan laboral que hacen que la negociación colectiva esté centrada en la empresa. No sé si me explico. O sea que efectivamente entonces se impone la institucionalidad del privado respecto de lo que es tema que es de bien es público. Que en el fondo este debate del multirut se transforma en algo tan importante y que se termina trabando de tal manera porque lo que se está tratando de proteger, y en esto cuando te digo Marcelo Albornoz es muy lúcido, no, si él, no es que él quiera que esto se destrabe o no, ahí no me pronuncio, pero sí en la intervención decía, bueno, lo que pasa es que acá nos provoca unos efectos cargan el sistema, porque entonces los sindicatos no van a ejercer sus derechos contra esta empresa que es de individualidad legal determinada, que acá se ha interpretado como que fuera equivalente a personalidad jurídica, entonces son puras empresas de papel. Uh-huh. Y entonces produciría este efecto que no se ha conseguido, digamos, enfocándose en el problema concreto y real que sería el de la negociación colectiva, de cambiar esas reglas. Ya, perfecto. En cambio, el multirut acá se transforma en un gran tema cuando en realidad debiera ser un tema marginal. Entonces decimos, el multirut es un tema más oreja que esencial, pero se transforma en esencial porque podría llevar a cambiar las otras reglas, y eso es lo que no se quiere, digamos, y es el tema que no se quiere enfrentar. Como en tantas otras cosas. Por ejemplo, y en derechos laborales específicos respecto de las mujeres, ¿está incorporado también en el currículo? Está presente. Lo que pasa es que también nosotros tenemos la idea que hay que abrirse a otro tipo de discriminaciones. Uh-huh. Queremos porque también lo del género es parte del currículum, pero no es la única discriminación, y a veces se tiende a focalizar completamente el tema de la discriminación en el tema de la mujer, y no es así. Perfecto. Daniela, si una persona se quiere participar justamente de la misma escuela sindical, los datos prácticos. Datos prácticos, escriban al mail esc.sindical@gmail.com. Uh-huh. Visiten la página de la escuela, que es www.escuelasindicalv.cl. Y si no, simplemente vayan a la inauguración, llegan un poquito antes de las 6 de la tarde y se van a estar haciendo las inscripciones. Las clases son abiertas para todos los trabajadores, se exige un mínimo de asistencia para la certificación. Hay charlas que van a ser actividades abiertas a todo el público. No todas son abiertas a todo el público porque sí se trata de generar un clima de cierta intimidad para que los trabajadores y los dirigentes puedan hablar muy francamente entre ellos. Entonces, no todas las clases son abiertas, pero algunas sí, como por ejemplo la inauguración, como va a ser un foro sobre laboralización de la función pública. Imagínate cómo está el tema ahora con el nuevo cambio de gobierno, claro. La nueva salida. Ahí vamos a tener tres expositores que tienen opiniones distintas, pero que conocen muchísimo el tema de funcionarios públicos, como es la magistrada Jimena Cárcamo, Carla Varas de la Universidad Diego Portales y Juan Carlos Ferrado de la Universidad de Valparaíso. Esto va a ser el 30 de junio, por si quieren ir. Va a estar también en agosto Alberto Mayol, esa actividad va a ser abierta también. Y el cierre también va a ser la clausura, y que siempre es una actividad un poquito más grande porque es cuando nos despedimos, La democracia y los trabajadores con José Luis Ugarte. Esa para todo público. El resto, todos los trabajadores que quieran asistir a lo largo del programa, bienvenidos. Y si quieren la certificación, sí se exige un mínimo de asistencia, que no recuerdo cuál es. ¿Es totalmente gratuito el programa? Totalmente gratuito, sí. Porque está pensado efectivamente para un desarrollo, digamos, de la labor sindical. Mira, es que sabes que nosotros pensamos que la universidad es pública y esto se hace al alero de una universidad. Entonces, si las puertas no están abiertas permanentemente, solo porque se ha pasado que abogados, fíjate, se interesan en asistir y que nos dicen, oye, bueno, pero ¿qué está haciendo? O sea, porque ya tiene un poco a lo mejor de conversar muy francamente con el profesor o dar las opiniones entre los compañeros. Que son los dirigentes, pero en realidad nuestra idea es que la universidad es pública y las puertas están abiertas. Perfecto, Daniela Marci, doctora en Derecho Laboral y también académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Paraíso. Muchas gracias. Gracias a ti, como siempre. Vale. Para entregarles el dato, los contactos de la escuela sindical es www.escuelasindicalv.cl y esc.sindical@gmail.com. www.escuelasindicalv.cl y esc.sindical@gmail.com. Les dejamos el dato. Están escuchando El Galeón Clandestino en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos escuchando el disco Online de parte del dúo electroacústico Ahora Aquí. Renata Anaya, una persona que viene del jazz. Daniel Jeffs, una persona que viene del funk metal. Los van a escuchar ahora en el tema de Déjà Vu. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Conciencia de Rosario, región de O'Higgins, y a la gente de FM Freeway en Argentina. Y vamos ahora a la columna de la periodista norteamericana Amy Goodman, y que desde el proyecto comunicacional democracynow.org nos habla de un tema bastante sensible en la política, la transparencia, en este caso del gobierno de Barack Obama. Barack Obama, the least transparent president in history. Barack Obama, el presidente menos transparente de la historia. Amy Goodman. My administration is committed to creating an unprecedented level of openness in government. Mi administración se compromete a crear un nivel de transparencia del gobierno sin precedentes, escribió el presidente Barack Obama el 29 de enero de 2009, apenas días después de haber asumido la presidencia, y agregó: la transparencia fortalecerá nuestra democracia y promoverá la eficiencia y la eficacia del gobierno. Hoy, tras 6 años de mandato, la nueva era de transparencia del gobierno parece otra gran promesa cínicamente incumplida. As the news industry observed its annual Sunshine Week in mid-March. Durante el Sunshine Week, el evento que la industria de los medios de comunicación celebra cada año para educar a la población sobre la importancia de la transparencia del gobierno, Associated Press informó que el año pasado, más que nunca antes en la historia, el gobierno censuró partes de expedientes gubernamentales o directamente denegó el acceso a ellos, al público, en virtud de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, FOIA por sus siglas en inglés. El informe de Associated Press agrega: el año pasado fue el peor desde que Barack Obama asumió la presidencia en lo que respecta a los esfuerzos del gobierno de ser más transparente con respecto a sus actividades. This comes as no surprise to Ryan Shapiro, a graduate student at the Massachusetts Institute of Technology. La noticia no tomó por sorpresa a Ryan Shapiro, un estudiante de posgrado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que acaba de entablar una demanda a nivel federal contra el FBI, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, para intentar obtener registros públicos sobre el papel desempeñado por Estados Unidos en el arresto de Nelson Mandela en 1962, que lo harían pasar los siguientes 27 años en prisión. Cuando sus solicitudes de información sobre Mandela en virtud de la Ley de Libertad de Información fueron denegadas, Ryan Shapiro decidió entablar una demanda. Quiero encontrar estos expedientes en primer lugar porque me interesa saber por qué la comunidad de inteligencia de Estados Unidos consideraba a Mandela una amenaza a la seguridad estadounidense y qué papel desempeñó la comunidad de inteligencia de Estados Unidos en el boicot a la lucha de Mandela por la justicia racial y la democracia en Sudáfrica. Ryan Shapiro filed a FOIA request with the NSA seeking details on the arrest of Mandela. Cuando Shapiro presentó su pedido de información a la NSA para obtener detalles del arresto de Mandela hace más de 50 años, la agencia le respondió: con respecto a su solicitud de información de inteligencia sobre Nelson Mandela, hemos determinado que la existencia o inexistencia de los materiales que solicita es actualmente un asunto clasificado. Medio siglo más tarde, Shapiro también quiere obtener información sobre la inclusión de Mandela en la lista de sospechosos de terrorismo de Estados Unidos hasta 2008, muchos años después de que fuera el primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente y varios años después de haber obtenido no solamente el Premio Nobel de la Paz, sino también la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos y la Medalla Presidencial de la Libertad, condecoración otorgada por el presidente de Estados Unidos. Le pregunté a Shapiro por qué quería obtener los documentos. La respuesta está relacionada con una concepción muy estrecha de la seguridad nacional, esta concepción miope que antepone las alianzas militares y el lucro empresarial a los derechos humanos y las libertades civiles. Ryan Shapiro has an interesting history and a personal stake in the. Por su trayectoria, Shapiro tiene un interés personal en el hecho de que el gobierno califique a los activistas de terroristas. En 2002 participó en un acto de desobediencia civil cuando se infiltró en una granja donde se crían patos para la producción de foie gras. Los animales están encerrados en jaulas tan pequeñas que no pueden estar de pie, ni moverse, ni extender las alas. Estas condiciones horrorosas son la regla general real en los criaderos industriales. Rescaté o robé abiertamente a los animales de la granja industrial y realicé un documental al respecto. Lo hice como un acto de desobediencia civil, pero es un delito, por el cual tuve que cumplir 40 horas de servicio comunitario. Desde entonces, buena parte de los estados del país han ido aprobando las denominadas leyes AGAG, que equiparan este tipo de activismo por los derechos de los animales con actos de terrorismo y pueden implicar penas de prisión severas. Shapiro says his dissertation in progress, titled Bodies at War, Animals, the Free... Shapiro afirma que la tesis en la que está trabajando, titulada Cuerpos en Guerra, Animales, la Libertad Científica y la Seguridad Nacional en Estados Unidos, investiga el uso de la retórica y el aparato de seguridad nacional para marginar a los activistas que protegen los derechos de los animales desde el siglo XIX hasta la actualidad. Para encontrar la respuesta a su investigación, Shapiro necesita acceder a una gran cantidad de documentos públicos. Ha presentado 700 solicitudes ante el FBI en virtud de la Ley de Libertad de Información y está en busca de 350.000 documentos clasificados, lo que le ha ganado el mote de solicitante más prolífico del Departamento de Justicia. Por su parte, el FBI calificó parte de su tesis como una amenaza a la seguridad nacional. En 2008, when campaigning, Barack Obama was often touted as a constitutional law. Cuando Barack Obama estaba en plena campaña electoral, era a menudo presentado como catedrático de Derecho Constitucional. Como tal, suponemos que estudió las obras de uno de los autores de la Constitución, James Madison, el cuarto presidente de Estados Unidos, considerado el padre de la Declaración de Derechos. Madison escribió en 1822, «Un gobierno popular sin información popular ni los medios para obtenerla no es sino el prólogo de una farsa o una tragedia, o quizás de ambas». Tras las revelaciones de Edward Snowden acerca del amplio espionaje y vigilancia de la NSA y los pésimos antecedentes de falta de transparencia del gobierno, el presidente Obama ya ha sobrepasado trágicamente la farsa. Y cerramos el galón clandestino de la presente edición. Los invitamos a que nos puedan escuchar en 7 días más. Y también les recuerdo, archive.org es el sitio web de donde pueden recoger nuestras informaciones. Escuchamos el disco online de Ahora Aquí, un dúo electroacústico que cultiva máquina y voces. De hecho, Renata Anaya, Daniel Jeff, que es este dúo, se conocieron en línea, compartiendo materiales en MySpace, en SoundCloud, que tenía cada uno. Y ellos también desarrollan algunas sesiones largas con mucho noise y también un tema técnico bastante llamativo. Trabajan también con algunas grabadoras de cuatro pistas y también con cassette de cromo. Y tienen también su material en SoundCloud. Ustedes pueden buscar en soundcloud.com Ahora Aquí y pueden llegar a este dúo. Y que es bastante también llamativo el nombre. Es como Ahora Aquí, pero es A-O-R-A-Q-U-I. Que es el resumen. Ahora aquí, de hecho, es un concepto bastante llamativo, porque el aura o la originalidad de algo reúne como estos conceptos, aquí y ahora. En este caso se reunieron de otra manera, ahora aquí, para este dúo electroacústico. Nos vamos y los dejamos con el último tema musical que vamos a estar revisando de este disco, Ciudad Genética. Hasta luego. Thank you.